From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un día después de la abrumadora derrota de los republicanos en las elecciones parlamentarias, el presidente Bush anunció la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El presidente Bush dijo: durante los últimos 6 años, he confiado en los consejos y el asesoramiento de Don Rumsfeld. He llegado a conocer su carácter y su integridad. Como secretario de Defensa, se ha dedicado a su misión, ha sido leal a su presidente y ha estado consagrado a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. El presidente Bush nombró al exdirector de la CIA, Robert Gates, para reemplazar a Rumsfeld. El presidente hizo una presentación con Gates y Rumsfeld en la Casa Blanca. El presidente Bush dijo: Don Rumsfeld es un hombre difícil de sustituir. Por eso elegí a un hombre del calibre de Bob Gates para que lo reemplace. Cuando sea confirmado por el Senado, Bob aportará talento, energía e innovación al Departamento de Defensa. Trabajará cada día para mantener a salvo a la población estadounidense y para hacer a nuestra nación más segura, y hará un trabajo magnífico como el próximo secretario de Defensa de los Estados Unidos. Rumsfeld estaba junto al presidente y también hizo un breve comentario a los periodistas. Donald Rumsfeld dijo: debo decir que ha sido el mayor honor de mi vida trabajar con los hombres y mujeres talentosos del Departamento de Defensa, con los asombrosos hombres y mujeres jóvenes uniformados. Es un privilegio. Y su patriotismo, su profesionalismo, su dedicación es verdaderamente una inspiración. Tienen mi respeto, siempre estarán en mis plegarias. Horas después del anuncio de Bush, aparentemente los demócratas completaron su éxito arrollador en el Congreso con una probable victoria en las elecciones al Senado de Virginia. El candidato Jim Webb proclamó su victoria sobre el actual senador George Allen, luego que el conteo de votos indicó que tenía una ventaja de más de 7.000 votos. Allen espera los resultados de un sondeo antes de aceptar su derrota, pero Associated Press informa que la diferencia es insuperable. La victoria demócrata en Virginia les daría el control de 51 escaños en el Senado, mientras que los republicanos obtendrían 49. Hoy temprano, los demócratas ganaron en Montana, cuando Sean Tester venció al senador republicano Conrad Burns. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, los demócratas obtuvieron 230 escaños y actualmente van ganando 2 elecciones. El presidente de la Cámara, Dennis Hastert, anunció que no se postulará a la presidencia de la Cámara por los republicanos cuando el Congreso se renueve el año que viene. 10 elecciones para la Cámara de Representantes aún están demasiado reñidas como para anunciar a un ganador. En una votación que ha sido observada de cerca, en Nuevo México, la congresista republicana Heather Wilson tiene una ventaja de 1.300 votos sobre la fiscal general del estado, Patricia Madrid. Funcionarios electorales dicen que aún quedan 3.700 votos por escrutar. Mientras tanto, al mismo tiempo que los demócratas lograron una victoria arrolladora en el Congreso, también resultaron vencedores en elecciones estatales en todo el país. Los demócratas obtuvieron más de 275 puestos en las legislaturas estatales, a la vez que también obtuvieron 6 nuevos gobernadores, lo que les otorgó el control de ambas cámaras en 15 estados. Mientras tanto, en Irak, la noticia de la victoria demócrata fue recibida con escepticismo. Munter Kadim, un residente de Bagdad, dijo: ganen los demócratas o los republicanos, Estados Unidos tiene una política. Siempre tienen planes imperialistas que son su prioridad. Así que es lo mismo, demócratas o republicanos, Estados Unidos tiene una misma política. En otras noticias sobre Irak, el gobierno prorrogó el estado de emergencia del país por un mes más. El estado de emergencia ha sido renovado mensualmente desde que fue autorizado por primera vez en noviembre de 2004. Esta decisión tuvo lugar mientras al menos 66 iraquíes murieron el miércoles en episodios de violencia en todo el país. El Pentágono anunció la muerte de 2 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Al menos 21 soldados estadounidenses murieron en lo que va del mes. En los territorios ocupados, hoy se realizan los funerales de 18 civiles palestinos muertos en el ataque de Israel en la localidad de Beit Hanun, en Gaza. Las víctimas estaban durmiendo la madrugada del miércoles cuando proyectiles de artillería israelíes impactaron en sus hogares. 13 de las víctimas pertenecían a la misma familia y la mayoría eran mujeres y niños. En los territorios ocupados, miles de palestinos se lanzaron a las calles a protestar. 4.000 personas se manifestaron en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. Mientras tanto, en Israel, un grupo de manifestantes se congregaron frente a la oficina del primer ministro Ehud Olmert en Tel Aviv. Un manifestante anónimo dijo: I'm suffering for the loss of lives, Israeli or Palestinians. Estoy sufriendo por la pérdida de vidas israelíes y palestinas. Son seres humanos y tienen derecho a vivir. No hay motivo para matar a niños inocentes mientras duermen en sus camas. No hay excusas. La excusa de que no fue su intención, que lo lamentan, no sirve. No se trata de un juego, se trata de vidas. Alrededor de 350 palestinos murieron desde que Israel volvió a invadir Gaza en junio. Israel dice que está intentando impedir ataques de cohetes palestinos contra localidades israelíes. Los cohetes palestinos han causado algunos heridos, pero no provocaron ninguna muerte dentro de Israel desde junio. Regresamos a la Casa Blanca. El presidente Bush también habló de la abrumadora derrota electoral de los republicanos. En sus primeros comentarios posteriores a la elección, el presidente sugirió que los enemigos de Estados Unidos estaban satisfechos con la victoria demócrata. El presidente Bush dijo: en medio de esta época de cambios, tengo un mensaje para los que están en las líneas de fuego. A nuestros enemigos les digo, no se regocijen. No confundan las acciones de nuestra democracia con la falta de voluntad. Nuestra nación está comprometida a llevarle justicia. La libertad y la democracia son la fuente de la fortaleza de Estados Unidos, y la libertad y la democracia elevarán las esperanzas y los deseos de quienes ustedes pretenden destruir. El presidente Bush continuó diciendo que los republicanos sufrieron un golpe y prometió trabajar con el nuevo Congreso. A continuación reproducimos parte de la entrevista que le realizó la periodista de CNN, Susan Malveaux. Con el debido respeto, Nancy Pelosi lo ha llamado incompetente, mentiroso, el emperador sin la vestimenta, y justamente ayer lo llamó peligroso. ¿Cómo trabajará con alguien que tiene tan poco respeto por su liderazgo y que es la tercera en orden de jerarquía con respecto a la presidencia? He estado mucho tiempo en política. Entiendo cuándo terminan las campañas y sé cuándo empieza la época de gobernar. Y trabajaré con personas de ambos partidos. Ya sabe, mire, la gente dice cosas desafortunadas a veces, pero si se guardan rencores en esta línea de trabajo, nunca se logra hacer nada. El presidente tiene programado reunirse con Pelosi en el día de hoy. El miércoles, Pelosi prometió trabajar con la Casa Blanca. Nancy Pelosi dijo: los demócratas estamos prontos para liderar, estamos preparados para gobernar, pero eso significa gobernar en forma bipartidista, en un sistema que es evidente. El presidente es el presidente de Estados Unidos. Me gustaría que se escucharan las voces de las personas y que, reitero, se dejen de lado los intereses partidarios en busca de una coalición para poner fin a esta guerra. En otra noticia, el ex soldado estadounidense Stephen Green se declaró inocente el miércoles de las acusaciones de haber violado a una niña iraquí y de haberla asesinado a ella y a su familia en marzo. Otros acusados en el caso declararon que Green llevó a la madre de Abir Qasim Hamza al-Janabi, a su padre y a su hermana de 5 años, a una habitación y les disparó con un rifle AK-47. Luego Green y otro soldado violaron a Abir, le dispararon y prendieron fuego su cuerpo en un aparente esfuerzo de encubrir el crimen. Green fue relevado de las Fuerzas Armadas en mayo y está siendo procesado por un tribunal civil. Otros 4 soldados están siendo juzgados en un tribunal militar. Volvemos a la capital de Estados Unidos. La madre pacifista Cindy Sheehan fue arrestada el miércoles frente a la Casa Blanca. Sheehan encabezaba una protesta de alrededor de 50 personas que intentaban entregar una petición contra la guerra firmada por 80.000 ciudadanos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV.